Queste tu regna del cielo tanto vales, da remedio a questos males. Tu che regnas con el regna del regno celestial, tu l'ombre eres alenus, stellina germana, linaje. Pues para quitar el mal tanto vales, da remedio a nuestros males. Tu Virgen que me hiciste ser madre de tal Señor, tú que cuando le pariste, sin honor, pariste Salvador, tanto vales, da remedio a nuestros males. Tú que eres flor de las flores, tú que desde el cielo eres puerta, tú que eres olor de olores, tú que das gloria muy cierta, gloria muy cierta. Si de la muerte muy cuerda no nos falla,